la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola. Hola, Marta. Hola, buenas tardes a la audiencia de La Vuelta. Buenas tardes. Ya estamos en un nuevo programa de 18 y 19, en esto que llamamos A La Vuelta por Radionauta FM. Saludamos a la audiencia que siempre nos está siguiendo en nuestro programa de los martes. Y bueno, vamos a conversar un poco, Marta, de muchas cosas, pero lo más lindo para mí es escuchar los relatos tuyos. Y un pajarito me contó que no vas a estar sola hoy. No, que está Silvia Gómez, va a cantar a capela, la cantante hermosísima que conocemos de La Plata, que canta folclore y también boleros y tiene una voz hermosísima. La vamos a escuchar. Qué bueno, buenísimo. Buenísimo. Así que bueno, después vamos a hablar un poco de la actualidad también, que siempre hay cosas para contar, un montón de cosas para contar y comentar de lo que viene pasando en nuestro país y en el mundo. Y bueno, así que vamos a tener un programa con mucho contenido y mucho para escuchar. Sí, señor. Mucho para charlar. Sí, señor. ¿Arrancamos con lo que nos gusta arrancar, Marta? Arrancamos con la efemérides, pero antes un poco de música, ¿no? Hoy es el 187º día del año en el calendario gregoriano, 188º en los años bisiestos. Quedan 178 días. Y en el 985, en Barcelona, Almansor entra en la ciudad tras asediarla durante 8 días. El rey Alfonso IV de Aragón, en 1339, le concede la baronía de Ayerbe a su esposa Leonor y esta se la lega a su hijo Fernando. En la actual provincia de Córdoba, Argentina, en 1573, Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba. En España, en 1677, Carlos II, mediante Real Decreto, reduce el tamaño de los consejos para ahorrar tiempo en el despacho y dinero de los salarios. Durante la Guerra Franco-India, en 1759, comienza la Batalla de Fort Niágara. En la actual Colombia, en 1782, Antonio Caballero y Góngora es nombrado virrey de la Nueva Granada. En 1827, entre Famaillá y Tucumán, en la Argentina, en el marco de la Primera Guerra Civil, el federal Facundo Quiroga vence al unitario porteño Gregorio Araos de la Madrid, en la batalla de Rincón de Valladares. La Cruz Roja Española es fundada un día como hoy, en 1864. En la República Dominicana finaliza el primer periodo de Cesáreo Guillermo como presidente en 1876. 1885, Luis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister. En Buenos Aires, Argentina, se celebra el funeral de Hipólito Yrigoyen, 1933. 200.000 personas o más siguen el cortejo fúnebre y más de 500.000 lo observan en uno de los funerales más multitudinarios de la historia de Buenos Aires. 1934, en Rancul, Chile, el gobierno envía a la policía a reprimir un levantamiento obrero, la masacre de Rancul. En Navarra se cierra el penal de San Cristóbal en 1945. En 1968 se realizan en México las elecciones federales, donde resulta elegido el presidente Adolfo López Mateos del Partido Revolucionario Institucional. En un túnel de 190 metros bajo tierra en 1962 en el área U-10H del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 9 hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Sedan del programa Plowshare de 104 kilotones. Es la bomba número 281 de las 1.132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. La lluvia radioactiva de la prueba contaminó más estadounidenses que ninguna otra prueba atómica. 1964, Matawi se independiza del Imperio Británico. 1964, también en el Reino Unido, se estrena la película The Beatles, A Hard Day's Night. A Hard Day's Night. En 1966, Malawi adopta una constitución republicana. Vamos a escuchar A Hard Day's Night, Camille, después de esto. 1967, Nigeria, comienza la Guerra Civil de Nigeria. Comoras, en 1975, se independiza de Francia. 1988, en México, Carlos Salinas de Gortari es electo presidente. En Escocia explota la plataforma petrolífera Piper Alpha en 1966. En Valle Grande, en Bolivia, son encontrados en una fosa común. En 1997, son encontrados los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, que había nacido en 1928 y fue asesinado en 1967 en el sur de Bolivia. En 2013 se celebran elecciones legislativas en México. Singapur, en 2005, se designa a la ciudad de Londres como escenario de los Juegos Olímpicos del 2012. En El Salvador, en 2005, agentes policiales disuelven violentamente una manifestación estudiantil concentrada frente al campus central de la Universidad de El Salvador. El Instituto Federal Electoral proclama que el candidato Felipe Calderón Hinojosa, en el 2006, obtuvo la mayoría de votos en la elección presidencial del pasado 2 de julio en México, con poco más de 240.000 sufragios de diferencia con respecto al candidato de la coalición Por el Bien de Todos. En Kabul, Afganistán, en 2008, se perpetra un atentado terrorista frente a la Embajada de la India. En Londres, Roger Federer, en 2012, derrota por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 a Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon, para así jugar por el 17º Grand Slam, el 7º Wimbledon y el número 1 del mundo, a igualar el número de semanas en la cima de Sampras. San Francisco, en Estados Unidos, en 2013, una aeronave Boeing 777, el vuelo 214 de Asiana Airlines, procedente de Seúl, se estrella al aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. En 2013, en el sur de Canadá, ocurre el accidente ferroviario de Lac Mégantic. Al menos 60 personas mueren, 20 fueron confirmadas. Y en 2016 se publica el informe Chilcot con los resultados de la investigación sobre la inadecuada participación del Reino Unido en la guerra de Irak iniciada. Y quiero buscar, porque se conocen los dos Beatles, pero no lo estoy encontrando. Tiene que haber sido en 1963, por ahí. A ver. No lo encuentro, pero sí, se conocen Paul McCartney y John Lennon. Acá está. En la feria de Woolton Village, en Liverpool, se conocen Paul McCartney y John Lennon. En 1957, por Dios, futuros miembros de la exitosa banda The Beatles. Y vamos a escuchar un poco de Beatles, Cami. Seguimos. I get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? And

Y me parece vergonzoso. Realmente, digo, venga de quien venga, en este caso lo vemos claramente con Vidal, porque se la tironeaban de provincia y de capital, pero me parece bochornoso, no hay una representación que no puede... Que no tiene residencia, no, para empezar. No puede no ser territorial, no puede no ser territorial. No se puede jugar con eso. Para mí es vergonzoso, y lo haga quien lo haga. Realmente no sé si está pasando con el partido gobernante, digamos, pero en este caso que se ve con Vidal es un bochorno, que tiran de acá, que miden allá, y donde cae mejor se queda. Otra cosa es que vos te mudes a Capital y quieras ir diputado por Capital aunque venga de otro lado, o te mudes a provincia y vivís en provincia y fuiste por Capital hace unos años, bueno, pero estar especulando con dónde me anoto como si fuera... Ahora, en realidad, ¿ella dónde reside? ¿En el Gran Buenos Aires? Mirá, yo diría que sigue residiendo en Capital, porque recordá que se fue a una base militar cuando fue gobernador en Morón, era provincia, pero no creo que se haya quedado mucho más tiempo ahí. Se dejó de ser orgullosamente bonaerense enseguida. Nunca lo fue, digamos que prácticamente no pisaba el suelo bonaerense porque vivía en helicóptero. Pero bueno, nos salió carísimo eso y literalmente nos salió caro porque eran carísimos los vuelos y se los pagamos entre todos. Pero bueno, ahora parece que va a jugar por Capital y se ahorran una pelea interna. En provincia la tienen más complicada porque el radicalismo está como queriendo levantar un poquito cabeza y abrir interna porque tienen distintos candidatos, bueno, están ahí con la pelea por los lugares en las listas. Bueno, la rosca de siempre, pero en este caso también atentos a si pueden trabar la presentación del payaso este de Milei. A mí me dio la impresión de que desde el Frente de Todos quieren que se presente y son capaces hasta de apoyarlo y hasta prestarle un peine para que se acomode el pelo, porque haría el efecto Randazzo de 2017, le sacaría un puñado de votos a la derecha para no votar a Juntos por el Cambio y beneficiaría el acceso de más diputados del Frente de Todos, que se mantiene bastante con las filas bien cerradas. Bien, sí. Ya está más equilibrado. El paladín de rompedor, lo digo irónicamente, a Randazzo ya lo quieren lanzar para sacar ahí algunos votos del peronismo más reacio al progresismo y quieren hacer lo mismo que recordemos en 2017 cuando Cristina ganó en la primera vuelta con la truchada de que no le daban los resultados o se comunicaron porque los perdían, pero bueno, ganó finalmente la primera vuelta y después en la general quedó detrás de Esteban Bullrich por un puñado de votos, digamos, por un porcentaje muy pequeño, y es fácil de darse cuenta de que es la cantidad de votos que sacó Randazzo con su partido inventado ad hoc para 2017 y nada más, ¿sí? Bien para romper en lo que era Unidad Ciudadana en ese momento, que se había creado, y sacarles un puñado de votos. Ahora están probablemente intentando lo mismo, y desde el otro lado les está pasando lo mismo. En su momento Spert les había birlado también una parte de los votos de la derecha más reaccionaria. Ahora está Milei, Spert está con la UCD, reflotaron ahí un viejo partido del de Azogaray, como te acordarás. Sí. Bueno, una rosca espantosa, en frente de todo está todo más tranquilo, la izquierda sigue separada, como siempre, hay un grupo de partidos más relevantes, pero no se terminan de agrupar, se siguen echando cosas en cara con algunos viejos referentes, no hay renovación, siempre son los mismos que rotan en los cargos, lo dicen abiertamente, parece otra cosa que me parece bochornosa, que sean siempre las mismas caras. Cuando entra uno joven, lo empiezan a pasar por todos los puestos en cada elección, hasta que se vuelve viejo y se le va la vida presentándose a diputados, a lo que fuera, pero son siempre las mismas caras, 4 o 5 personas que representan, igual a un sector que no tiene un fervor popular, digamos, la izquierda de la Argentina está muy relegada. Muchas veces termina siendo desperdigan los votos y no pueden llegar por ahí a una representación importante en el Congreso. Por ahí a veces en Capital tienen un poco más de suerte, en alguna provincia del noroeste, pero acá se los votos de la izquierda se van generalmente en... Se diluyen acá, sí. Sí. Así que bueno, ahí hay mucha rosca, ya es momento, digamos, estamos más cerca. En su momento era bochornoso en plena pico de casos que se estuviera hablando de candidatura, ahora ya se está más cerca. Insisto, no es un tema que me guste en sí, pero bueno, tiene que haber y por supuesto las elecciones se van a llevar a cabo con unas semanas de retraso para esperar que la situación epidemiológica esté mejor. Y hablando ya metiéndonos de eso, que por supuesto es el tema que nunca vamos a esquivar, siguen llegando vacunas como ya casi como los mosquitos. Por suerte, en estos días van a estar viniendo en este mes. Segundas 8 dosis. Millones de Sinopharm, van a llegar segundas dosis. Se empezaron a hacer ayer lunes la segunda dosis de la Sputnik, que es la que está un poco más retrasada. Sí. No pasa nada si se pasan unos días. Lo que se trata de hacer es aprovechar al máximo el poder de inmunización y por eso hay un plazo determinado, establecido como ideal. Dentro de ese margen van a estar llegando o produciéndose en el país las segundas dosis y además primeras dosis para seguir vacunando cada vez más jóvenes hasta las 18 y se abrió el marco como se supo la semana pasada y el sábado se publicó un DNU, se abrió el marco legal, unas pequeñas modificaciones para que vacunas como Janssen, Moderna y la tan adorada Pfizer puedan también llegar al país con la posibilidad de que parte de la donación de Estados Unidos también permita que llegue la Pfizer, con la ventaja de que están aprobadas para menores de edad. Es decir, para el rango de 12 a 18, que también se podría vacunar en poco tiempo, cuando lleguen esas vacunas, son las únicas que hasta ahora han superado las pruebas y pueden aplicarse en menores de edad. Lo que me perdí, esa es la ventaja. Claro, los voluntarios que utilizaron para ver si una segunda dosis de la Sputnik podía pertenecer a otro laboratorio, ¿qué resultó? Los resultados hasta ahora son buenos y no hay ningún problema. Incluso están empezando a pensar que podrían ser hasta más beneficiosos en algunos casos. Y las dos Sputnik. Lo que podría, a la larga, establecer también alguna especie de convenio entre laboratorios. Sí. Porque incluso siendo distintos tipos de vacunas, no solo de distinto laboratorio, de distinta marca, digamos, sino de distintos componentes, de distintos métodos de elaboración, pueden funcionar de manera acertada. Claro. Se pone de ejemplo el de Angela Merkel, nada menos, de Alemania, la primera ministra de Alemania, o canciller alemana, que se dio también vacunas de distintos laboratorios, entre primera y segunda dosis. Así que bueno, siempre va a haber algo para meter ni siquiera el dedo en la llaga, sino el de crear, tirar un pelo en la leche, no buscarlo. Realmente, entonces, sí. Ahí primero este momento, la pandemia no era pandemia, después las medidas no servían, después la vacuna no iba a llegar, o después la vacuna no servía, después la vacuna era ideológica, después no vienen las vacunas, después llegan muy lentas las vacunas, cuando empezaron a llegar muchas vacunas, se frena. La última mentira es que se había frenado el ritmo de vacunación, está aumentando y se están haciendo casi como un desafío de récord de vacunas. La semana pasada se vacunaron 2,5 millones de personas prácticamente en nuestro país. Es un montón, Marta, sí, es el 5% de la población. Sí, además sorprendente porque realmente yo estaba, y muchos estábamos pesimistas, ¿no? Con respecto a la llegada, claro, sobre todo de la segunda dosis, ¿no? Claro. Y bueno, ¿pero por qué? Bien. ¿Por qué estaba empezando usted? ¿Y por qué mucha gente en febrero no iba a los turnos porque era la Sputnik? ¿Por qué? Por las pavadas que se escuchan en los medios que se hacen, claro, los populis. Ahora el miedo, la combinación de vacunas tiene el nuevo miedo que crea los medios hegemónicos y la oposición irresponsable, que no sabe de lo que habla. Vos fijate que el ministro Quiroz de Capital no dice esas cosas, no lo dice, lo dicen otros, lo dicen los cuatro de copa que están claro, en otra función. Sí. Pero igual logran el objetivo, ¿no? ¿De dónde sacan que la combinación no es buena? Ponele que no lo fuera, ¿de dónde sacan el dato? No lo tienen, lo inventan ellos, van creando en una mesa. Claro. ¿Sí? Ninguna prueba dio que fuera negativo y como a nadie se le va a ocurrir que se van a arriesgar con tal de meterte la segunda dosis ante cualquier cosa, pues nadie funciona de esa forma, nadie va a cargar con el daño que eso podría producir. Claro. ¿Sí? Así que es ridículo. Pero bueno, ante cualquier evidencia de algo, le buscan la vuelta o lo inventan directamente. Lo cierto es que la vacunación está acelerándose, cada vez se va vacunando la gente más joven, con o sin primero siempre con comorbilidad, después sin, hasta llegar a los menores de 18, que sería la última etapa. Etapa. Y en el medio se sigue produciendo la Sputnik en el país, se está haciendo la segunda dosis, que es la que venía faltando, el segundo componente. Se sigue produciendo las demás vacunas, se sigue trabajando en una vacuna en el orden local. Recordemos que esto es algo que vino para quedarse, la vacunación. En el medio también está la variante Delta, ahora se habla de la variante Epsilon, que son de mayor contagiabilidad, y pareciera ser que la letalidad no es tan fuerte precisamente por la inmunización que se está dando con las vacunas. Con las primeras dosis. La pregunta era, hay que reiterar la vacuna cada 2 años por lo menos, ¿no? Eso lo sí, quizá menos, pasado, menos tiempo, quizá año como la de la gripe común, sí, o ese sí, tipo sí. de cosas. Bien. Ya se verá porque también es todo, si bien están hechos los estudios previos para aplicar las vacunas, en cuanto a los efectos se van avanzando en los estudios día a día, con la población que va teniendo las respuestas a las distintas variantes, a las combinaciones, al plazo, por ejemplo. De entrada se hablaba de un plazo más corto, ahora se habla de un plazo más largo entre dosis y dosis, están las de monodosis, hay distintas cuestiones, hay otros que hablan de una tercera dosis para extender las dos primeras y no tener que dar la vacuna de nuevo, bueno, se va viendo. También se ha estudiado que la gente que ya tuvo coronavirus, que en nuestro país son más de 4 millones, una vez que se pueden vacunar y se vacunan, los anticuerpos que generan son entre 8 y 9 veces más, y los que no tuvimos coronavirus es entre 2 y 3 veces más. Es decir, es una generación de anticuerpos mucho mayor en quienes ya tuvieron bien, el coronavirus. Bien, sí, sí. Lo cual va a ayudar a esa inmunización de rebaño también. Los que han sobrevivido al coronavirus también se hacen incluso más inmunes, digamos, tienen más defensas que el resto. Así que bueno, son cosas que se van a ir avanzando a medida que siga la vacunación, que siga viéndose, estudiándose los casos, las respuestas, pero lo que no hay que hacer es creer en los que no tienen ni idea, no están en funciones de ejecutivas y dicen cualquier disparate para sacar algún rédito político. Mientras tanto, en el mundo, bueno, sigue el problema con la variante Delta, en Reino Unido están muy complicados también con rebrotes, estaban terminando de liberar todo, están empezando a tomar medidas restrictivas, y están en pleno verano. Así que bueno, bastante compleja la situación. En Israel también están con dudas por quienes no han resistido a la variante Delta y han fallecido, que se habían dado más de la mitad de la población de Israel la Pfizer, y parece que no es tan efectiva estas variantes como sí estaría demostrando la Sputnik. Bueno, distintas cuestiones que hacen que todo el tiempo no queda ya, se salió la vacuna y hay que quedarse esta o esta otra y ya está, sino que hay que ver cómo funcionan. Hay que ver hasta dónde va a llegar a mutar el virus. Ya casi no circula en ningún lugar del mundo el COVID-19 como lo conocimos, el viejo COVID, podríamos decir, porque ya ha ido mutando el virus en su supervivencia, va mutando y se va haciendo más contagioso. Y se lo está frenando con la vacuna, como decíamos, pero hay que ver hasta dónde llega el efecto, porque también ha fallecido gente con las dos dosis, por estas variantes que están circulando con mucha agresividad. Todavía no está en Argentina, pero nadie dice lo contrario a que va a llegar la variante Delta y la Epsilon probablemente también, porque lamentablemente por más controles que se hagan, siempre por algún lado termina yendo. El lado ese son personas, recordemos, y muchas veces personas irresponsables que no se cuidan cuando viajan y que tampoco cuidan a los demás cuando vienen y no se... Con no sus mentiras, claro. Así que hay un poco de todo con eso, se está tratando de extremar las medidas para, y también fomentando que la gente no viaje si no es necesario. Hay muchas restricciones en otros países, por supuesto, donde acá hay una mínima restricción, saltan todos los de siempre a hablar de libertad, pero en los países que ellos admiran también están tomando medidas, porque esto no es una cuestión ni ideológica ni de hacer una imagen, sino que es tomar medidas epidemiológicas concretas, ¿sí?, para la salud. Así que bueno, siempre vamos a estar escuchando pavadas al respecto, pero bueno, ya veremos. Bueno, Marta, vamos cerrando un poco. Esta noche juega la selección, vamos a ver cómo le va, esperemos que siga bien, por Messi y todo. Dale, Messi, verlo campeón a él más que al resto, como en su momento pasaba con Maradona, que lo queríamos ver festejar algo. Pero bueno, la Copa América es una noticia más hoy por hoy, una locura que se hiciera, pero parece que se están tomando las medidas, pues no ha habido... No, ningún problema, gracias a Dios. Sí, así que, bueno, también hay otros deportes no tan conocidos que están desarrollándose, por supuesto, con las medidas restrictivas de público, etcétera. Incluso la Euro en Europa, la Eurocopa, bueno, distintos, pero también otras actividades de gimnasia y los preolímpicos, se vienen los Juegos Olímpicos en breve, se están tomando medidas y se está empezando a salir en algunas cuestiones, se está notando que se está empezando a la nueva normalidad, como se dijo, pero ya no a las restricciones tan severas. La vacunación fundamental para que vayamos de a poco recuperando nuestra vida. Ojalá. Bueno. Marta, bueno, seguimos con el programa, escuchando hermosos relatos. Un poquito de música, Cami. Dale. Thank you.

nombres en el muro, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu paloma ingrata, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Marta, ya vamos cerrando el programa. Recordamos a la audiencia nuestra vía de comunicación, sí, es el mail alavueltaconmarta@gmail.com. Bueno, hoy me comentabas más temprano que era un día especial, no quedó en la efemérides, pero hoy hace, ¿cuánto dijimos? 64 años. ¿De qué? A ver, contanos. Y se conocieron John Lennon y Paul McCartney en Liverpool. Nada menos, ¿no? Nada menos. Un día que... En pocos años después, ya en el año 62, comenzarían a grabar las primeros demos con los Beatles, pero ya venían de mucho éxito en Hamburgo y en su propio Liverpool, y cambio de baterista mediante, se formó la banda más importante de 20, por lo menos, sin ninguna duda. Y bueno, hablando de 64, estuvimos escuchando Cuando tenga 64, bueno, ese tema hermoso que... No habla de esto, sino era lo que se imaginaba Paul cuando fuera... Tan viejo como, claro. No tuvo la suerte, cuando llegó a los 64 estaba saliendo de un segundo divorcio muy complejo, bueno, no era lo que esperaba, pero bueno, así es la vida, ¿no? Nunca sale lo que planeamos. No, eso es lo interesante también. Sí. Bueno, Marta, nos vamos despidiendo hasta el martes que viene. Con la cuarteta. Dale. Dale. Que todo, dale, dale. Que todo lo bueno te siga. Te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Hasta el martes, Pablito. Hasta el martes, Marta. No se olviden de nosotros. Chao, Pablito.